Ya no quiero vivir. Por favor, perdóname mi amor. Por favor, olvida mi traición. Por favor. Rebelde de la librería, José Rosetti. Hoy vengo decidido a pedirte perdón por todo el mal que le hice a tu pobre corazón. Cometí mil errores que acabó nuestro amor. Te pido me perdones, te lo pido mi amor. Que un día me hicieron vibrar. Tú me haces mucha falta, no lo puedo negar. Olvidarte no puedo, no lo voy a lograr. Escúchame un momento, escúchame por favor. Escucha mis razones del por qué terminó. Todo este amor tan grande que sentía por ti. Llorando así me dejas, ya no quiero vivir. Por favor, perdóname mi amor. Por favor, olvida mi traición. Rosetti. Hoy vengo decidido a pedirte perdón por todo el mal que le hice a tu pobre corazón. Cometí mil errores y acabó nuestro amor.